Claro, en esos 6 días. Entonces, ¿por qué todavía no te fijaste si te conviene el plan inteligente de UTE? Hacé la prueba. Con el plan inteligente de UTE accedes a más confort a un precio más económico por 20 horas al día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados. Y te garantizamos que si luego de un año no te convino, te devolvemos la diferencia. Entrá al simulador en ute.com.uy para descubrir si las tarifas multihorario de UTE te convienen y cambiate sin costo. UTE, la energía que nos une. Beneficios a partir de enero de 2021. Ver condiciones y vigencia del plan en ute.com.uy. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. Pizarro presenta Mateo y Cabrera en vinilo. Registro en vivo e íntimo que reunió a estos grandes artistas. Reedición en vinilo de Mateo y Cabrera. Pedilo en Palacio de la Música. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escuchá la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook.